Báñese usted que parece un chancho. Muy bien. O encuentre belleza a través del baño. Ajá. O, no sé, es nuestra habitual sección de personas que se bañan. Aseo. Aseo personal, pero más que eso. Porque nuestro informe de hoy tiene que ver con la relajación. Muy bien. Con el relax. Un baño reparador. Un baño reparador de injusticias, efectivamente. Usted sufre una injusticia, bueno, se pega una enjuagada y sale ayuno de toda ofensa. No sé si tanto, pero... Bueno, entonces... Pero se relaja. ¿Para qué me hace entusiasmar? No, tiene que ver el famoso baño con sales, hierbas y espumas. Porque nos llama mucha gente que dice, ay, quiero... Hice plata, dice, ¿no? Sí. Hice plata. Soy un nuevo rico, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera darle pifia a mis amistades, bañándome con sales, con espuma y todas esas porquerías. Pero que invita a sus amistades que lo vean cómo se baña, no se enteran sus amistades. No, que sé, que entren al baño y vean los frascos de sales. O usted mismo les cuente, como sobremesa en las pizzerías, que se ha pegado un baño con anda a saber qué. Ajá. Salgrueso. Vamos a ver qué dice. 15 minutos bastan para reposar en la bañera y alejar todas las tensiones. Sí, señor. En el Medio Oriente, por ejemplo. Usted se mete 15 minutos en la bañadera y hay paz universal. Las tensiones propias, corporales. Ah, ¿no? Solamente para uno. Además de limpiar a fondo la piel, el descanso de 15 minutos en la bañera es el mejor aliado para lograr un relax total, etcétera, etcétera. Tómelo preferentemente a la noche, el baño. ¿A qué hora? A ver, no dice, yo calculo que será 3, 4 de la mañana, más o menos. No, antes de acostarse. Ah. Y en nuestro caso... Y que se va a bañar y va a malbaratar un baño para acostarse después. Yo cuando me baño enseguida salgo. Claro, va a acostarse limpio tiene sentido. Claro, porque ¿qué sentido tiene? Sí, total, para presumirle a quién. Pero no presume, sino descansa mejor, está todo relajadito. No. Está mojado, señor. Uno se acuesta... Se seca. Pero nunca se termina de secar bien. Y moja... ¿Qué todo quiere, que lo sequemos nosotros? No, señor, usted me está proponiendo algo que me parece no corresponde, pero digo, y menos en un foro público. Dice que no se seca bien. Siempre es muy fácil secarse bien. Lo más feo de bañarse es secarse. Ah, sí, sí. E incluso hay unas toallas, yo voy a denunciar algo. Hay unas toallas en el mercado que no secan nada. Exacto, es verdad. Que si las compran, muy paquetas de colores brillantes, sí. O acaso blancas, no viene al caso, ¿no? Y dicen, ¿cómo me voy a secar? Y se pasa la toalla y la toalla sigue de largo, usted está mojado como el primer día. Sí, la toalla tiene que ser, primero no tiene que ser brillante. No. No, eso papel glacé, señor. Y debe ser, no, porque esas toallas que dice el señor tienen mucho nylon. Y tiene que ser rugosa, tiene que rasparle un poquito. Que por eso yo mando a ablandar las toallas. Las compro y se las doy a un señor que me las ablanda. ¿De qué manera? Y secándose él durante, por ejemplo, 3-4 meses. Pero están ya todas usadas por el señor. Sí, pero la lavo, señor, ¿qué se cree? Sí, pero la usa. Ya cuando me... Incluso ya viene medio agujereadita. ¿Cada cuánto se lava una toalla? Yo las lavo con la misma... Con su cuerpo mismo. Mi propia agüita. ¿Pero qué agüita es? Y la agüita, estoy mojado, ¿para qué sirve una toalla? Para sacar el agua del baño. Es agua limpia, a veces un poquito jabonosa, y bueno, agarra y la cuelga, se seca y otra vez... Renace el ciclo. No, señor, no el renace. El sol la limpia. No renace, está yo bien. Yo creo en la limpieza... Natural. Natural. Sí, ojo, no abuse con el sol porque las acartona a las toallas. Ah, sí, uno se va a secar y parece que se estuviera secando con papel de madera, con una cosa así. Sí, con el cartón corrugado. Sí, mucha gente que se lastima, incluso haya la muerte. Una muerte. No es para usted tanto. Se va a secar... Y nota que la... Se despelleja. Se despelleja. Sí. No sé. Yo no quería decirlo porque... Pero usted... Es desagradable ver a un señor que se seca, por ejemplo, con un estante de biblioteca. y al final, tanto insistir, se despelleja. Bueno, no, también usted cuando se seca tiene que regular la intensidad. Ah, sí, porque hay gente que prefiere... ¿Usted cómo se seca, Jules? ¿Violentamente o con suavidad? Violentamente. Ah, sí, yo también. Violentamente. A mí déjeme esos tipos que se secan como en las películas. No, uno se seca rápido y sale. Medio mojado, inclusive. Pero también es una... el secado es una caricia que uno se propina. No. A sí mismo. Usted es un pervertido, señor. Sí. Yo, además, si quiere dejarme propina, déjeme 5 o 6 pesos. Pero no una caricia. Te queda a la pizzería y le deja al mozo que le pasa el dedo por el mentón. ¿Sabe que yo a veces juego con una toalla? Ah, me dijeron. Sí. No, tengo una toalla pingüino. Usted duerme abrazado de la almohada, tengo esa sensación. A una de mis almohadas, porque sí, tengo sí, porque él es fiel. Tengo una toalla pingüino, de que es de estas toallas de niño, ¿vio que viene con capucha? Nunca vi una toalla pingüino, ni una toalla con capucha, ni nada en general de lo que usted dice haber visto. ¿Usted dice una bata? No, no una bata. Hay toallas para los chicos que se compra, que viene con capucha. Usted le pone... ¿Y a usted le entran? Eso, es un toallón muy grande. Pero su hijo va a ser un delincuente cuando sea grande. Si ya de chico lo seca con capuchas, con pingüinos. No, señor, es un toallón, ¿no? Hasta ahí va bien. Bueno, un toallón. De acuerdo. A mitad del toallón... La parte de pingüino. A mitad del toallón sale como una capucha... Que el niño, usted se la pone en la cabeza, entonces el niño se envuelve después... ¡Se va a asfixiar, señor! Pero la gracia es que esa capucha tiene forma de cabeza de pingüino y le sale un pico en la frente. ¿Pero cuánto tarda el secado? No, y el secado tarda... 20 segundos puede tardar en secar un chico. Como máximo. No puede esperar 20 segundos sin jugar, sin disfrazarse, sin... tomando la vida en serio. No, señor, el niño para que va, papi te seque, después vas a te disfrazar de lo que quieras, de Don Juan el Zorro, de Oso Carolina. No, señor. Ahora esa toalla la uso yo, porque... Un niño mide menos de un metro cuadrado, con lo cual usted no puede perder más de un minuto en secarlo. Claro. Es como una baldosa un niño, bueno, ¿me comprende? Usted no dice secar una baldosa. Un niño. Está bien, no es muy extenso. Bueno, pero... entonces ¿cuánto va a tardar en sacar? En secar lo que tiene necesidad de hacerle un juego, que el pingüino... Que sí, no... el niño se va corriendo vestido de pingüino, enrollado. No, va corriendo vestido todo mojado, por toda la casa. Sale a la calle y le agarra un enfriamiento. No, va hasta queda su seco, cuarto. Y pero su le cuarto. Moja todo la, el pasillo. Le entra, le agarra agua en la alfombra y se le pudre. No, señor, y además, ahora esa toalla no la usa mi niño, sino que la uso yo porque... Ah, me imagino. Seca usted, bien. Usted caminando por la casa disfrazado de pingüino y agitando las alas como si los pingüinos lo hicieran. A veces me olvido que tengo esa toalla. Sí. Y de pronto me sorprendo en un espejo. Sí, se asusta muchísimo. Sí. Con un pico en la frente, claro. Con la toalla de pingüino. Pero esa toalla, si le vas a un niño, me imagino que no le entra bien a usted. Pero no crea. Digo, ustedes se las ponen las toallas, pues yo me seco con ellas. Pero usted no se envuelve un rato con la toalla. No, señor, eso es la película norteamericana. Sí. Que cada vez que una mina está desnuda, está envuelta en una toalla. De una manera tal que es más difícil sacarle esa toalla que hacerle volar una campera. Usted ve que nunca se le va a caer la toalla. Ya empieza la escena, usted mira, una mina en la toalla, se le va a caer. Sí. No, nunca se le cae. Y no, porque está bien agarrada. La toalla, si el toallón es grande, sí. A usted le tiene que dar una vuelta y media, un buen toallón. Usted no, le tiene usted que calcular... Usted me vio bien a mí, señor. Y bueno... Ni con una sábana llevo una vuelta y media. Bueno, busque que va a encontrar. Hablando de sábanas, estoy siempre, cada tanto manifiesto mi indignación acerca de esa escena típica del cine, sí. En que una mujer se levanta desnuda de la cama... Y se pone una sábana. Saca todo el cubrecama. Saca todo el cubrecama, lo deja al tipo durmiendo destapado. Para atender el teléfono, para ir al baño. Nunca vi eso yo. Y hay otra cosa curiosa. Cuando la mina no está desnuda, es decir, que está vestida con algo, uh-huh. Entonces no agarra la toalla. Digo, la sábana. ¿Me entiende? Para la vestida. Claro, o sea que a mí me parece que la sábana, lo he descubierto después de muchos años... Es un recurso del director para que nosotros no veamos a las actrices de nu. ¿Usted cree? ¿Será eso? Sí. Usted debería ser detective, mínimo. Sí, sí. Yo he escrito a muchos directores. Estoy indignado porque... etcétera. ¿Y le contestaron? No. Vio cómo son los directores de cine. No, ahora se usa mucho que cuando la actriz se va, le está cayendo la ropa, la cámara se va. Sí. Pasa por ella y justo se va. Justo se va. Yo le dije a Campanella eso. Ah, le dije, ¿qué le contestó? Sí. No, tampoco me contestó nada. Ah, hágala volver. Bueno, pero de todos modos, estamos hablando de otra cosa. Del baño en el relax. Del baño en tanto que agente relajador. Sí. Sí, el tema de las sales. Pues yo nunca sé qué sal echarle al agua. Sal inglesa. No, señor. No, me parece que no corresponde. ¿Cuál es la sal que hay que echarle al agua? Tiene que comprarla. Hay varias opiniones. Y tenemos aquí al experto en sales, sí, señor. El señor Francisco. Francisco de Sales. Bueno, usted quiere un baño relajante, ¿verdad? Sí, ¿de qué estamos hablando? No, porque puede ser un baño tonificante. Ah, dime lo que exfoliante. Quieres y te diré quién eres. Claro. No, si es un baño para ponerme nervioso, se puede... obviamente no. Es un baño para tranquilizarme. No, pero hay, por ejemplo, usted le echa guasal al baño, y eso, el baño le dura muy poco porque enseguida pierde la efervescencia, pero durante esos segundos usted se pone muy nervioso porque piensa que sí, algo malo va a ocurrir. No, señor, puede... Si no, pues es la bañadera de soda, ¿no? No, si usted quiere tomar vigor, un baño... Con el puño. Que le otorgue vigor. Sí. Puede utilizar el ginseng. Nosotros se lo vendemos en ampollas. También hay ampollas para... Sí, yo tengo. Sí, él tiene un callo. Callos plantales. Unas ampollas que usted vierte el contenido líquido de esa ampolla en la bañera llena. ¿Y qué logra? Y logra, depende de la sustancia que tenga la ampolla, algún efecto. Logra algo. Ad hoc. Pero el tema, la sal no me contestó, señor. ¿Qué tiene? ¿Un olor? ¿Una consistencia? Sí, tiene de lavanda. Yo tengo un desodorante ambiente en la banda. Si tiro eso en el... No, señor. La sal, usted apenas la tira, la tiene que poner antes de poner el agua. ¿Qué cosa? Con la bañera vacía. ¿Cómo va a poner antes de poner el agua? Sí, no. Sí, y después llena. No. Después la tira y la revuelve, mete la mano adentro y hace así, y revuelve. ¿Pero usted espera que se disuelva? ¿Qué cosa? La sal. ¿Cómo que se disuelva? Que se disuelvan los se granos. Se disuelve. Usted, hay que mezclarlo. Yo tengo una cuchara grandota. ¿Cómo una escuchar? El tamaño de un remo. Es un remo. Antes era un remo. Pero antes de meterme a la bañera, revuelvo un poco el agua. Y después cuando me meto también, agito las distintas partes del cuerpo. Sí. Y avanza el proceso entrópico. Es decir, se mezclan las moléculas de las sales con las moléculas del agua. Pero siempre quedan, sal señor. No. Llega un punto en que ya... Se volatilizan, señor. Que está todo igual. ¿Qué cantidad de sal? Sí, ¿cuánta sal hay que echarle? Porque a mí me parece que una vez le eché mucha, yo. Y era el mal muerto. Sí, que parecía el mal muerto. dos puñados. ¿Dos cuñados? No, dos puñados, señor. Dos puñados así de sal, usted se los pone en la mano y los arroja, revuelve un poco. Sí, así como... Iba a decir algo terrible. Sí, ya como por el maíz a la gallina. Sí, como el maíz a la gallina, sí. Lo arroja ahí, pero lo importante es la actitud con la que usted va a tomarlo. No, otro más que dice que lo importante, señor, es la actitud. Lo importante, señor, es la actitud. Pero nadie tiene soluciones técnicas para algo. Viene un plomero y le digo, mire, hay un caño que pierde y sale agua. Oh, dice, lo importante es la actitud. Dice, mire todo lo que pongo aquí. Él sigue perdiendo el caño. Dice, pero la actitud que yo tengo mucha confianza en mí mismo. Dice, y le mete el dedo al caño. El caño queda perdiendo, pero el tipo tiene una actitud bárbara. Prefiero un plomero frío. Que le pero diestro, ¿me entiende? Sí, pero eso es un problema. Está sobrevaluada la actitud y el entusiasmo. Sí, señor, pero en este caso usted tiene que mentalizar. Que usted se va a relajar, la toma el baño para relajarse. Sí. Pasó un día horroroso, lleno de tensiones, ¿qué de preocupaciones? Quiere? Usted me va a matar a disgusto. Llego a mi casa después de oír todas sus consideraciones y llego tenso un poco. Muy bien, entonces ahí llena la bañera, pone las sales. ¿Y qué dice a su mente, a sí mismo? Dice, en el agua se irán mis tensiones, en el agua se irán... Momento que estoy anotando. En el agua... Se irán mis tensiones. En el agua se irán mis tensiones. ¿En el agua? En el agua. Ah, iré en el agua. En el agua se irán mis pesares. En el agua se irán mis imposibilidades, mis desamores, mis dolores, mis angustias. Linda canción, Y así va. En el agua se irán mis pesares, en el agua se irá mi tensión. Y mis angustias. En el agua se irán mis angustias. Ay, ay, ay, ay, corazón. ¿No está mejor? Sí, si sigue así le va a terminar rimando con tapón y le cierra la canción. Sí. Perfectamente. ¿No se siente mucho más relajado? No, la más verdad conectado? Es que no. En realidad me siento tan mal como siempre. Señor, si le ponemos espuma... Pero entonces, ¿para qué le echa sales? Y después es usted que se dice, en el agua y sale. Pero la sal es como el elemento que le permite a usted mentir. Claro. Es psicológica. Es claro. Todo, los remedios son todos psicológicos. Es, ¿no, como, doctor? Un placebo. Sí, todo psicológico. Ahí está. Claro. ¿Cómo le va, doctor? Un placebo, ¿eh? Doctor, escúcheme. Ahora esto es dulce. La espuma. ¿Quién, sí, quién de nosotros, ¿cómo?, es el doctor? Un momento. Yo he estudiado para porque esto. Yo estoy enfermo, supongo, y no me gustaría ser yo mismo el doctor. No, no, no. Usted también, pero el doctor también se tiene que atender de vez en cuando. Claro. Escúcheme, la espuma. La espuma. ¿Cómo medir la cantidad? Porque uno le puede rebalsar la espuma y llenar, sí, el baño. Sí, el baño, el incluso comedor. Otros apartamentos. Tal cual. Sí, ojo, la espuma es otra cosa. Yo les le voy porque a responder es un arma igual, de doble filo la espuma. Pero es otra cosa. La espuma y la sal no la va. Ah, una nada, con otra. En el mar hay la espuma, es por la sal, me dijeron. Sí, pero. ¿Y el yodo? En el caso a mí de los me baños, encanta la espuma. Sí, y el yodo. Que es otro recurso de los directores para no mostrar desnudas a las personas. Exactamente, sí, en las bañaderas sobre todo. Escúcheme, sí. ¿Cuánta cantidad de este líquido que usted me estaba por vender? ¿Qué líquido no es? ¿Detergente cuánto me dijo? No, sino el baño de espuma. No me gusta. Pues tío, el la bandina, baño de espuma. No, es otra ampolla que con el agente de agua... Y hablando de ampollas, sí. Baño erótico... Ah, bueno, usted... Digamos, usted le echa alguna sustancia, que con algún pretexto... Usted viene a visitarle una mena, ¿no? Sí. Y usted con cualquier pretexto le dice, vamos a bañarnos. Sí, pero tiene que encontrar pretexto. Entonces la mena, usted se hace lotario, ¿no? En determinado momento... Usted le echa algo al agua y la mina siente que se enamora de usted. Pues ya está desnuda con usted el baño. Y pues eso es lo difícil, ¿no? Y claro. Sí. O sea, conseguir que la mina se meta desnuda, bueno, con uno a la bañera sin todavía haber conocer su segundo nombre. No, pero en ese caso usted, disculpame, voy a bañar, se va para y le pide la toalla. Claro, y la agarra del brazo y la tira dentro de la bañera. Y dice, vamos, pegate una enjuagada, total, a nadie le viene mal. No, pero sí le puede decir... Hermosa, ¿querés darte un baño? Claro. ¿Sentiste cómoda? Y usted tomó la precaución de poner una sustancia afrodisíaca en claro, el agua. Claro, entonces la mina se baña sola y al rato usted se sienta tranquilamente y oye, ¡Barton! Que le gritan desde el baño. Sí, entra usted ya sacándose la ropa. Dice, ¡ay, no te querés meter un rato, total, para no desperdiciar el agua! Claro, pero esa sustancia... Y usted se tira adentro y ya, chao. Alcanzame la toalla de pingüino. Discúlpeme, esa sustancia afrodisíaca, ¿usted la pone en el tanque de agua? Sí, qué buena idea, para andar perdiendo tiempo. Ah, no, pero el tanque de agua generaliza. Y sí, mientras, por eso le iba a preguntar. Mientras que si usted lo echa personalmente, puede claro, elegir las personas y, pero la mina, a las que va a seducir. Usted no puede esperar a la mina con la bañera llena. No, pero es una mínima ampolla que usted ensucia. Ah, usted la, con cualquier pretexto. Entra al baño y dice... y sin que ella se dé cuenta, le echa una ampolla adentro. Le echa ahí un leche de pepino. Ah, oh, sí, eso debe ser terrible. Sí. ¿No? A ver, me dijeron. Cosas... Sí, sí. A mí me dijo un muchacho que es una cosa que no lo puedes creer. Y sí. O extracto de avellanas. Oh. Está haciendo una torta, señor. No, una torta. Escúcheme, usted se está bañando. Y con eso. Con eso tengo bastante. Sí. Bien. Va a notar cierto fervor en ella. Efectivamente. Hambre. Hay una cosa que me molesta mucho a mí, doctor. Dígame. Y que es como le acabo de explicar, como creo que dije, no sé en qué momento, las características de las flores de... ¿De la ducha, de dice la usted? Ducha, que suelen taparse con sarro. Sí. Sí. Es una denuncia que venimos a hacer. Bueno, hasta usted es el jefe de gobierno de la ciudad. Sí, ya lo vi. Muy bien. Me parece que el agua que nos viene a las casas está llena de sarro y con el tiempo uno abre la ducha y no sale nada, parece que estuviera dibujada. Bueno, entonces, sí. ¿Para qué pago obras sanitarias de la nación, señor? No, primero ¿para no es qué obra pago? Sanitaria. ¿Para qué? ¿No es cierto? Señor, viene el agua con sarro. Yo abro la ducha y no sale nada. Blanca está la ducha. Primero, no es obras sanitarias, es AISA. Y no es la bueno, ciudad. No es la ¿para ciudad. Qué pago AISA? Es lo mismo, bueno, no cambia no, es mi otra argumento. Cosa. ¿Usted se cree que se me va a despejar la ducha nada más que porque pague no, en AISA o en obra sanitaria? No, señor. No es otra oficina. A veces es, no es esta oficina donde tiene que reclamar. ¿A dónde te otro lugar? Siempre acostumbra reclamar al jefe de gobierno. Sí, pero... No importa lo que pasare. Porque si no, siempre le echan la culpa a otros. No. Ahora, ¿usted hace cuánto que no desarma la ducha? Nunca la desarmé. No es para desarmar, no es para jugar. No soy un niño. No, pero sí. Que veo las cosas y las desarmo. ¿Usted cuánto hace que no desarma, por ejemplo, sus zapatos? Pero no, señor, esto es... Sin embargo, no se le tapan. Pero si usted cuando ve que el chorrito de la ducha sí. le sale chanfleado... Sí, yo, por ejemplo... Prácticamente me bañaba en el antebaño. Yo sí, cabeza, en una época... sale para un lado. Fuera de la bañera, tenía que salir porque la ducha venía sí. medio torcida. Nos bañábamos parado en el inodoro. Y había que pararse, y el agua desembocaba ahí, sí, perfectamente. Sí. Y bueno, se mojaba un poco la sí, baño. Y no te pasa que a veces no es constante el ángulo. No, claro, María. Se va corriendo y vos tenés que correrte. Bueno, disculpe que lo es como que va a pasar a un centro la ducha y uno lo va buscando, ¿no? Bueno, usted como jefe de gobierno tendría que evitar que pasaran semejantes calamidades. No, señor, no es mi responsabilidad, pero sí le puedo aconsejar sacar la rosca. ¿De la canilla? Que caiga un chorro así a la que te criaste. No, limpiar la flor, frotarla por dentro. ¿Cómo se limpia una flor, señor? Le pregunto a usted porque debe saber, como jefe de gobierno, imagínese. Y pero bueno, si la limpio con el mismo agua que usted me vende, va a seguir llena no, de cerro. Va a seguir llena de cerro, tiene razón claro. Este hombre. No, usted le pone con un cepillo, del lado de adentro le va sacando el sarro, o a veces una espátula. ¿Sabe con qué, señor jefe de gobierno? Que, con un limpiador de calentadores. ¿Y cómo es el limpiador de calentador? Que yo no sé por qué no se venden, porque tengo yo un negocio, me puse, para vender agujitas para limpiar calentadores. Es que ya no se venden calentadores. Bueno, ahí está. Sí. Ahí está. Mire, qué cosa paradójica. Yo encuentro una salida laboral extraordinaria. Un filón. Y yo le pregunté incluso a una persona, dice, ¿por qué usted nadie compra? Dice, porque no hay calentadores. ¿Vio cómo es la gente? ¿Pero y cómo si es la gente? ¿No hay calentadores? ¿No es... entonces no voy a comprar agujas para limpiar calentadores. ¿Por qué? Porque no hay calentadores. Todos quieren. Pero no, ¿pero qué todos quieren? Si no tiene que ver una cosa con otra, ¿ya? Bueno, no con una aguja, entonces, de su señora o de su novia... O de una mena que anda con usted. Sí, o de una gringa. Claro. Sí, pero ojo, no... Le destapa los agujeros. Sí, pero no le agrande mucho el agujero, porque... Porque después ya es una cosa que... Y después si no cae... Se gasta mucho el agua y el planeta la Tierra... No, el agua que sale va a ser la misma, señor. El tema es la presión. Le sale con menos presión. El agua, el caudal de agua va a ser el mismo caudal. No, señor, si usted hace un agujero grande así... Sale más agua. Para mí tiene que salir más agua. No, sale lo mismo, señor. ¿Cómo, señor? Sale lo mismo, usted abre la canilla sí. En un determinado nivel y lo mismo es... Yo tengo unas canillas, sí. Porque yo soy un poco angurriento. Ajá. Y entonces me gusta que salga mucha. Pero eso, más que una canilla, es un caño roto lo que usted tiene. Y usted dice que no importa. No importa, señor. Usted tiene que ponerle agujeros. No me da muchas soluciones usted. Pero es que usted viene a buscar soluciones a donde... Bueno, dígame dónde tengo que ir y voy. No es donde tiene que ir. Usted tiene. Dígame, que... señor. Pero le digo, tiene que lavar la ropa de la ducha. Yo tengo que hacer el trabajo suyo. No, ¿qué es suyo? No quiere que le asfalte las calles también. Señor. ¿Qué tiene que ver? Yo salí a la noche a barrer la vereda, señor. La rosca de la ducha. ¿Desde cuándo tiene rosca una ducha, señor? Claro, la ducha. Una rosca con ducha. La flor tiene rosca, señor. No, la flor tiene pedúnculo. No, y tallo. No es. La flor de la ducha. Sí, qué lindo. Tiene una rosca y a veces tiene como una especie de adminículo que la hace rotar en un cabezal, como una rótula. Usted dice para graduar. Para graduar para apuntar, y para apuntar. No sirve para nada. No sirve para nada. Usted empieza así, lo que uno consigue es aflojarle y un día se le cae. Con respecto al agua caliente, ingeniero, le quiero decir que en mi casa el agua caliente... sale muy fría y el agua fría muy caliente, de modo que casi no hay diferencia entre una y otra. Yo abro la caliente y me sale tibia, hago la fría y me sale tibia. Sí, y ¿por qué no? Bueno, le sale tibia, las dos le salen tibia. Sí, las dos me salen tibia. ¿Y no es una temperatura agradable? No, señor, según para qué. Yo para lavar los platos necesito agua muy caliente, ingeniero. ¿Y para bañarse? Y para bañarse también. O sea, agua fría no necesitamos en casa. Pero, ¿usted qué tiene? ¿Termotanque o calefón? ¿Con qué lo calienta? No lo sé. ¿Cómo no lo sabe? No, porque es un departamento y es el encargado. Es central. Es central. ¿Pero qué? ¿Un calefón ahí. Central? Tiene todo central, tiene ese edificio, el timbre central también. Pero... Cuando hay un solo timbre abajo y suena, tocan el timbre y salimos todos a ver para quién es. Pero escúcheme, no es práctico que sea todo central. ¿Usted todo, sí, todo central. Nosotros no tenemos que preocuparnos de nada. Pero es un conventillo donde vive usted. Exactamente, sí, sí. Las 14 provincias. Estamos todo colgado el cable, todo eso. Bueno, pero hubiera empezado por ahí. Eso no es que sea un servicio del edificio, de la tower. ¿De qué? ¿Qué? De la tower. La torre, señor, ahora se hacen torres, complejos con vigilancia, que le habla... Esto es un PH, señor, vivimos al fondo nosotros, adelante tenemos al Carlos, y adelante todo, doña Tota, que es la que vende los panchos, la ventana tiene un puesto de pancho, que ella por eso necesita el agua más o menos tibia para la salchicha. Tuvo que sacar la reja. Porque, ¿por qué? Y sí, por... En general hay que ponerla. Vendía berlinesas también. Sí. Y las hacía muy grandes y no le pasaban porque la reja tenía un cuadriculado así, entonces sacó la reja de la ventana para poder pasar la bola de fraile. Pero no le calculó. Si no la tenía que cortar por la mitad y no le gustaba la reja. No, la vendía porciones. Y le compraba la berlinesa porciones. Pero ¿cómo no lo pensó eso antes? Y bueno, qué sé yo, ella es una mujer sencilla, ¿no es? Fue una salida laboral. Cuando el marido se casi trabajó. No estaba preparada para hacer una cosa así. Era una ventana. Imagínese una ventana. Hubiera vendido churros, de algo. Eso es lo que le dije yo un día y se me enojó. Bueno, y ahí estamos. Entonces ahí está el problema. Se hizo, la temperatura está al nivel del agua de la salchicha. Porque ella es la dueña de todo el pH. Claro, entonces para ahorrarse trabajo, nos pone a todos, voy a abrir la canilla y sale una temperatura como para hacer pancho. Pero por ahí no querés hacer pancho, querés lavarte la cara, te queda en carne viva, escaldado. Claro. Y bueno, en ese caso va a tener que hacer una instalación de agua fría aparte, señor. Discúlpeme, vamos... En otro edificio, incluso. No, en otro edificio no. Nosotros, acá con mi señora, que es este señor que está acá. Ah, sí, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Vamos a pedir agua fría en las casas de al lado. Pero para cada cosa, ¿quiere tomar un vaso? Necesitamos agua fría, vamos al principio pedíamos todo, ¿te acordás, vida? Sí, pero ya una vecina se enojó. Sí, sí, pedíamos todo. No teníamos baño, no, pedíamos... Ah, pero no tenía baño. Íbamos al bar de la esquina hasta que se avivaron. Y sí, ¿cómo no se van a avivar? Ya, y nos dijeron, para ir al baño se necesita haber consumido algo. Cosa que nosotros ya sabíamos. Y empezamos a consumir, pero pavada, ¿vio? Claro. Un terrón de azúcar, sí. No te digamos. Y el tipo decía, pero escúcheme. Claro, le pedíamos un vaso de agua y nos lo llevábamos. Pero... Y teníamos el agua en vasos, porque nos robábamos los vasos de agua de las confiterías. Éramos novios, pero vivíamos juntos. Íbamos a las confiterías, nos traían café con leche con el vaso de agua. Y nosotros llevábamos el agua y el vaso y lo dejábamos ahí en una mesa que había como 100 vasos de agua llenos. Pero se llevaba caminando por la calle con el vaso de agua. A veces íbamos a lugares lejos, al centro. ¿Y veníamos qué, colectivo? Con el vaso. Sí. Sí, más de una vez nos pasó. Una vez en Mar del Plata, me acuerdo que fuimos a comer y nos dieron agua y la trajimos en el micro. La trajimos. 400 kilómetros. Y un vaso que decía, recuerdo en Mar del Plata. Lleno de agua, todo el viaje. Y llegó a acumular ahí, claro, tendría una reserva de agua increíble en su casa. No, apenas 20 litros, ponele. ¿Cuánto vaso te cree que voy a tener? No, pero usted tiene usted que no pensar... interpreta el problema que tenemos nosotros en casa. Sí, como realmente. Que no se hace cargo, ¿no? Como no se da cuenta. No, que pero se es que no se... Se cree que nosotros estamos locos. No, pero... O sea, que por ahí no entendemos nada y estamos... No, pero me y nosotros parece pagamos extraño... impuestos, pagamos impuestos. Pagamos, meses... No los pagamos, pero... Pero lo llega la boleta. Nos llega la boleta. Que no los paguemos es otra cosa. Pero si no tiene una conexión de agua corriente, ¿no pensó en una manguera que venga de algún lugar? Ah, ¿qué se cree que no pensamos en mangueras? Y bueno, pero viene pero con la vaso. Manguera es pan para hoy y hambre para mañana. Pues el día le cierra la canilla. Cualquiera. El día le cierra la canilla, se terminó la manguera. Claro. Sí, pero menos práctico. Bueno, es juntar vasos, vámonos. No sé ni a qué vinieron tampoco. Creo que vamos a ir a la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? No deja usar el baño, señor. Escúcheme, hay que consumir acá para... No, ¿usted se va a dar un baño de espuma? Sí, doctor. Bueno, muy bien, ¿la señora lo va a acompañar? Sí, vamos a usar los dos el mismo. Bueno, escúcheme. Sí. Sírvase esta leche de pepino. Mira, vida. Es como si nuestro amor renaciera. Qué hermoso baño. ¿Sabes qué haremos? No, mi vida, dime. Sí, haremos una pausa para que esta gente no piense mal. Y sí, daremos rienda suelta a nuestros bajos instintos. Pausa. Cerrar la mampara.